de un secuestro express. No termine el trabajo, pues me importa un carajo. No es la primera vez, a ver si de esta me saco. Que al cabo todo es un relajo. Clase 406.